seco como barro al sol. 100 gusanos, 2 queridas, 1000 paredes sin color, mojado por el mar en la mayor. Tierra y polvo, 2 gardenias, sales de un cielo marrón del futuro. No se sabe si vendrá. Y un pasado sin vestidos ni disfraz. Futuro, quiniela. Pasado, resultado. Seco, mojado, seco, mojado, deprimido, con la sonrisa en la boca. Ni te miran, ni se acercan, ni te escuchan, ni te tocan. Y estasiado. Flores de multitud. Rascacielos, ascensores y escaleras sin compás. Y hay mujeres que no saben qué buscar. Y existen hombres difíciles de encontrar. Y mujeres serpientes. Y hombres ratones. Deprimido y extasiado. Deprimido y extasiado. Y aquí estoy yo, y estos son mis estados.